¿Qué tal, amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde? ¿Cómo estáis? Yo soy Converso y esto es Vidas en Red. Y aquí estoy grabando en una sesión nocturna, ya que comienza el calor, comienzan estos suplicios veraniegos que implica pues dormir menos y tener noches más pesaditas. Y aquí estoy yo con algunas reflexiones y algunos anuncios que daros. Algunos de mis detractores les gusta llamar a cierto tipo de podcast ventas en red. En vez de vidas en red, ventas en red. ¿Por qué? Pues porque siempre aparece alguna oferta que os hago, algún equipo del que me quiero deshacer y que quiero haceroslo llegar. Y en este caso es un portátil que lo compré en verano, en mes de julio del año pasado, con lo cual no tiene ni siquiera un año, está en garantía, tiene factura. Es un portátil Lenovo Legion con un procesador i7, un i7 de octava generación, en concreto el modelo 8750H, con 16 GB de RAM, con 1 TB de disco duro, 256 de almacenamiento SSD y una tarjeta gráfica dedicada de 4 GB, una Nvidia GTX 1050. Teclado negro, Windows 10, teclado en español, por supuesto, y que está en la página web a 1000 euros, pero para los oyentes del podcast está a 900 euros más 20 euros de gastos de envío. Precio para vosotros. Ya tengo alguna gente que me está preguntando por el que le está rondando y como suele pasar en estas ocasiones, pues muchas veces los que están ahí merodeando, bueno, y converso y mandan una foto y cuánto vale y cuánto no sé qué, lo tengo con el embalaje, lo tengo impoluto, perfecto. Que no lo penséis, es una oferta de vidas en red para todos vosotros. Y dicho esto, pues quiero hablaros de por qué un sobremesa. ¿Por qué un sobremesa? Para mí la cuestión no es solo por qué un sobremesa, sino por qué un sobremesa con Windows 10 Pro. Esto es importante tenerlo en cuenta, porque no quiero solo un Windows 10 Home, sino quiero Windows 10 Pro por algunas de las ventajas que tiene Windows 10 Pro. Bueno, Windows 10 Pro admite 2 TB de memoria RAM, el Windows 10 Pro. No voy a tener 10 TB de memoria RAM. El sobremesa que viene, pues viene con la misma RAM que el portátil, 16 GB de RAM. Pero tiene muy bien implementado el escritorio remoto, políticas de grupo, puede crear y unirse a dominios, tiene un cliente de Hyper-V para máquinas virtuales, tiene la configuración compartida de PC, lo cual es una idea que yo tengo, y es que al final, bueno, tener un sobremesa potente y si mi esposa se quiere conectar a él, pues que se pueda ella conectar a él y a la vez conectarme yo. Si ella tiene una máquina que está viejecita o que con el tiempo pues la máquina pues va dando pasos atrás, pues no importa, porque si se conecta remotamente a la máquina que tiene Windows 10 Pro, que es una máquina potente, pues da igual, ¿no? Es como si tiene un Chromebook mi esposa. Al final va a ir contra una máquina con Windows 10 Pro y con hardware muy potente. La razón de tener un sobremesa, amigos, pues es múltiple. Por un lado, los sobremesas son más potentes. Por un lado, buena parte de mi trabajo, pues por ejemplo, ahora que estoy teletrabajando, pero bueno, cuando no teletrabajo, hago podcast, edito vídeo. Y ahora que nos hemos aficionado a echar partidas, pues me pego mis partidas. Si además quiero tener el equipo pues continuamente conectado, porque a lo mejor lo tengo haciendo copia de seguridad al NAS o a la nube, pues también puedo tenerlo haciendo ese tipo de copia de seguridad. Que quiero tenerlo con dos monitores, pues me parece una opción muy interesante. Ayer, como os puse en el podcast, pues os puse el podcast íntegro de una charla que tuvimos ahí a deshoras con el señor Zordor, Andrés Ramos, el señor Camionero Geek, que estuvo, también estuvo el señor Abel de Comercial Geek, y el señor Ipagún, que aunque estuvo ausente, pero estuvo presente, físicamente presente, con sus orejitas, escuchando. Fue una charla improvisada porque habíamos terminado ya la última partida, en plan, venga, la última y nos vamos ya cada uno por su lado, pero dijo Andrés Ramos, oye, que Tolo está emitiendo en directo, vamos a meternos. Y nos metimos y nos pusimos a trolearle, a ver, a trolearle amistosamente. Empezamos a hacer comentarios sarcásticos, a hacer referencias a bromas privadas. Y al final empezamos a hacerle donaciones, ¿no? Ya desesperados por llamarle la atención, pues empezamos a mandar súper mensajes, una opción que tienen los directos, que son pues básicamente donaciones de 5 euros, de 2 euros, y estuvo Nipegun, Andrés, Abel y yo estuvimos donándole hasta 23 euros, creo que. Sí, pero simplemente con el ánimo de trolear, ¿no? Lo cual me parece una forma muy elegante y muy amistosa de trolear. Pues el señor Zordor pues estuvo compartiendo cosas, ¿no? Porque cuando nos reunimos unos cuantos freaks de la tecnología, pues por ejemplo Zordor sacó una caja con su colección de Game Boys. A mí me pareció una colección muy alucinante. Además, donde él vive en Japón, pues ha tenido acceso a ediciones especiales de Game Boy y él es un gran fan de Game Boy. Abel, que es otro gamer, pues apreció bastante esa colección, ¿no? Tolo también nos enseñó el patinete, nos enseñó pues equipos que tiene, un montaje que tiene de un disco duro externo acoplado al MacBook Pro. Cosas muy, muy curiosas, de verdad. Y bueno, y luego Andrés Ramos, pues también. Andrés Ramos, ¿qué contar de Andrés Ramos? Un tipo que como afición se dedica a comprar cosas, repararlas, venderlas, que tiene pilas de portátiles y que tiene colecciones con cosas sumamente interesantes. Luego al final anoche, no, antes de anoche, nos mandó una foto de cómo tenía él su escritorio. Zordor, que es un pijotero de Mac, además. Pues nos enseñó que tiene dos monitores, pero son dos monitores exactamente iguales. Y aquello también me inspiró, ¿no? Porque si tienes un sobremesa, pues tener dos monitores, pues es una opción más cómoda. El sobremesa que me viene con dos salidas HDMI. Eso es muy interesante. Entonces, mi idea del sobremesa, pues es un equipo que te va a durar mucho tiempo, un equipo que tiene potencia, que va a estar encendido siempre o casi siempre, con buen acceso de remoto, con más capacidad de discos duros, porque aunque me viene con 1 TB de almacenamiento y luego el equipo que he comprado creo que viene con 256 de almacenamiento en SSD, pues pienso ponerle un disco duro adicional de 4 TB para que tenga ahí mandanguita, cositas. A lo mejor meterle una partición con Ubuntu, a lo mejor, si me da por ahí. Y luego, pues bueno, editar mis vídeos, copias y tenerlo muy conectado con el NAS, ¿no? Bueno, pues fue una charla interesante, ¿no? La de los amigos, estos amiguetes, y fue interesante, ¿no? Ver que estábamos en Mallorca, en Japón, en Málaga, en Madrid, y yo reflexionaba. Una conversación que yo en su momento tuve con Cabrera, ¿no? Es decir, tú ahí, cuando tú te dedicas o tú eres aficionado a ciertas cosas, tu afición la compartes con muy poca gente. De hecho, tu gente más cercana, pues son gente que no entiende de lo que hablas, ni le gusta, ni lo entiende. Recuerdo una vez que le pregunté a Miguel Ángel, bueno, ¿y qué piensan de ti? Pues yo qué sé, tus familiares más cercanos, tus amigos, ¿qué piensan? Pues que estoy loco. Pues lo mismo que piensan de cada uno de nosotros. Entonces, bueno, y seguramente de muchos de vosotros que me escucháis, ¿no? Que me escucháis, que os sentéis familiares con Converso. Que de vez en cuando me escribís correos contándome cosas, cosa que aprecio muchísimo, y que luego, pues bueno, pues hay ciertos temas con los que sí podemos hablar entre nosotros. Anoche una de las cosas que se habló fue de los auriculares. Llama la atención lo bien que suenan los auriculares. Pues, por ejemplo, Abel tenía unos auriculares que sonaban, de hecho, sonaban altísimos. Tolo estuvo hablando también de cámaras, un tema para mí fascinante. Zordor estuvo hablando de una tarjeta gráfica externa que había comprado, de altavoces. Bueno, y Andrés pues también estuvo hablando de equipos, ¿no? Equipos que le habían llegado, que estaba observando, que le estaba siguiendo la pista. Así que yo pensaba, digo, mira, los geeks somos los únicos que ya vivimos en confinamiento. De verdad, ¿no? Vivir en confinamiento es prácticamente como vivir en una nave espacial, ¿no? Miramos a veces al espacio con deseo, ¿no? Con envidia, ¿no? Ah, lo que tiene que ser estar en una nave espacial. Series de televisión como The Expanse o otras series de televisión te hacen ver que a no ser que vivas en una nave colonia, en el fondo vivir en una nave espacial es como vivir en un apartamento encerrado. Gracias a Internet, pues tenemos una ventana que nos permite terminar de trabajar, echar una partida del Call of Duty 4 o del Minecraft en un servidor montado por unos amiguetes, luego echar una conversación por StreamYard o por Zoom o por Google Meet y luego irnos, venga, vámonos al canal de este a trolearle y pasar un rato muy, muy bueno. La verdad es que ya vivimos en confinamiento y en ese sentido los geeks estamos evolutivamente mucho más preparados para el confinamiento que todos los demás. Así que esta es la reflexión que quería dejaros. Bueno, tengo algunas compras también pendientes, estoy dándole vueltas y tengo ya en la cesta de Amazon listo para darle al botón de hacer clic y comprar, pues cosas que son creo que necesarias, ¿no? Tengo a la vista un segundo monitor, estoy entre comprarme un segundo monitor nuevo. También estoy planteándome el monitor externo que compré en imitación a Andrés Ramos, que es un monitor que le vi a él en la Euskal y que yo también me llevé, que la de, por lo menos en la de Galicia, ¿no? Que tan buenos resultados dio. No sé si comprar, si tener ese monitor portátil como monitor externo o bien comprarme ya uno específico en vertical, para leer documentos y luego en el otro pues hacer otras cosas, ¿no? Yo no pienso tanto en jugar. Y luego hay otra cosa que pienso, que es una cosa que siempre hay que tener, que son nano USBs Wi-Fi. Hace tiempo, no sé si os acordáis, hace unos meses estuve a punto de comprarme un Intel NUC con la idea de tenerlo como media center en el salón. Y cuando me vino, porque al final me vino al Amazon Locker, el señor Andrés Ramos me dio un consejo que me permitió ahorrarme una pasta y es que me dijo, mira, Converso, a mí me pasa lo mismo. No tiene la antena Wi-Fi del Xiaomi TV Box, pues no tienes potencia suficiente. Yo lo que hago es que le pongo un dispositivo de estos USB Wi-Fi y ya verás como la conexión va muy bien y va fluida. Y vaya que sí, mano de santo. Le puse uno que tenía por ahí suelto porque siempre tengo alguno y fue genial. Fue realmente bien. Y me ahorré, bueno, devolví el Intel NUC y recuperé el dinero. Entonces, ahora mismo, pues no sé si tener el sobremesa tirando un cable o tenerlo con una anteneta wifi que como va al lado, pues no necesitaría mucho más. Así que, pues seguramente compre la antenita wifi USB y además, pues compre también un arnés para tenerlo colgando de la mesa. Bueno, esto dicho así suena fatal y no sé si habéis entendido la idea. El problema de los sobremesa es que ocupan sitio y como estén mal colocados, pues pueden ser un poco estorbo, ¿no? Pero venden unos arneses, unos anclajes para que se conecten a la parte inferior de la mesa, de forma que no estén apoyados en el suelo, puedas barrer tranquilamente, se no junta tanta pelusa y queda un poquito más recogido. Así que es más que probable que, bueno, que más que probable no, voy a comprar ese arnés para tenerlo así bien recogidito. Esas son las dos compras que que voy a hacer, ¿no? Y bueno, no sé si lo conté ayer, la verdad es que ya a veces uno graba tanto y habla tanto. Ayer salí a dar un paseo con mi esposa, cambio de tema radical. Vamos a hablar un poquito de la situación en la que estamos. Pues salí a dar un paseo con mi esposa y claro, salir a dar un paseo con alguien que trabaja en un hospital, en una UCI, alguien que trabaja pues en situaciones muy penosas, muy tristes, que ha visto morir continuamente a gente, pero con la pandemia ha visto un chorreón de muertes inasumible, emocionalmente inasumible. Algunos me habéis dicho, Converso, ¿se te ha visto afectado cuando has estado hablando de estos temas? Sí, porque es mi esposa y lo que a ella le duele, pues a mí me duele y me preocupa, ¿no? Y ayer, sí, ayer sábado creo que fue, cuando salimos a caminar, pues yo veía que ella se estaba enfadando cada vez más porque estaba viendo a gente sin mascarilla. Y los peores, la gente que va corriendo sin mascarilla. El otro día Tolo me mandó un audio y me dice: perdona que esté así jadeando porque he salido a correr y he salido con mascarilla. Pues muy bien, Tolo. Así, así, eso es lo que hace un tío sensato y un tío solidario con los demás. Y sobre todo una persona responsable con los demás. Mi mujer salió y cada vez se estaba enfadando más y más y más. Y ya cuando llegamos a casa, en el portal, pues había un corrillo de gente charlando muy cerca los unos de los otros y sin mascarilla. Y mi mujer pues se fue hacia ellos y con educación, pero con firmeza, les dijo: oye, por favor, tenéis que poneros la mascarilla. Y bueno, afortunadamente esta gente era normal y le pidieron disculpas y se pusieron la mascarilla. Otra cosa es lo que pensaran o que se quitara la mascarilla inmediatamente después. Pero yo espero que si fueran gente normal, pues no solo se la pusieran porque había una chica pidiendo que se las pusiera, sino por vergüenza. O sea, yo espero que se avergonzaran. Lo que yo veo, y que es una cosa que entiendo también, lo entiendo, es que seguramente, bueno, seguro no, ellos no sabían que la persona que le estaba pidiendo que se pusiera la mascarilla es una persona que ha visto la gravedad de lo que es esta pandemia. Aquí hay dos tipos de personas. Está el personal sanitario, que no puede ser menos optimista. Y luego estamos los civiles, gente como yo, que hemos estado encerrados en casa, que estamos hartos de estar encerrados en casa y que ahora hemos visto la posibilidad de salir y bueno, parece que nos da un poco la vida, ¿no? Salimos a la calle, al exterior, las restricciones pues se van reduciendo y eso es muy de agradecer. Pero lo cierto es que hoy ha vuelto aumentar el número de fallecidos. Hoy una persona me decía: bueno, parece que el virus está más controlado, ¿no? Mi mujer estaba delante. Y mi mujer le dijo: no, el virus no está controlado. Es decir, que no os dé la falsa sensación de que como están bajando los muertos, el virus como que está controlado. ¿Qué va a estar controlado el virus? Lo que pasa es que hemos estado encerrados a cal y canto. Y obviamente, si cada uno está en su casa, no nos contagiamos los unos a los otros. Pero lo que va a ocurrir, pues es lo mismo que ha ocurrido ayer en Alemania, que un restaurante abrió y se infectaron todos los comensales. O sea, todos los clientes, más los camareros, más los cocineros, toda la gente que había ahí se infectó de coronavirus. Y alguno diría: qué raro, no estaba controlado. No, hemos pasado del confinamiento a juntarnos y por desgracia, pues veremos gente, como yo veo en mi barrio y en otras zonas de España, gente que está corriendo y está jadeando y soltando sus bichos de la boca y sus gotitas, rociándolas de manera irresponsable sobre todo el mundo. Y luego la gente va a salir a comer, va a salir a beber cervezas, van a llevar la mascarilla, como dicen a Chidira, en la papada, y se van a contagiar. Y esto va a ser rápido. Yo creo que muchos están diciendo: no, no, habrá un rebrote en otoño. Yo mucho me temo de que el rebrote va a ser incluso esta semana. Aquí todos intentamos jugar a ver quién es el más listo, ¿no? Y yo no me interesa jugar a quién es el más listo. Pero yo sospecho que si esta semana pues empezamos a mezclarnos, el metro se vuelve a saturar, la gente va a ir a las terrazas. La normativa de la fase 1 es bastante confusa. Y yo lo he dicho en Twitter, a mí me parece súper raro que digan: mira, mantenemos los horarios de paseo y deporte de tal, de no sé, de 7 a 11 de la mañana o de 7 a 10 de la mañana y por la tarde de 8 a 11 de la noche. Vale, eso para pasear. Pero si tú quieres ver a tus familiares o quieres ir a una terraza, puedes hacerlo a cualquier hora. Es más, si yo quiero, yo que estoy en la zona sur de Madrid, quiero ir a un bar de Alcobendas, pues yo puedo cruzarme Madrid en coche, en metro o como quiera. Irme a un bar de Alcobendas y estar en Alcobendas con mis amigos, con mis padres o con mis tíos. Y luego volverme a Getafe tranquilamente, como si no pasara nada. Porque yo lo que no puedo hacer es salir de Madrid. O Yo puedo ir a mi segunda residencia, si tuviera segunda residencia, en un pueblo de Madrid. Pero no puedo salir de la Comunidad de Madrid. Puedo moverme por la Comunidad de Madrid. Y esto es un poco confuso. Es decir, oiga, usted no puede salir a hacer footing ni a pasear porque son, pues yo qué sé, las 4 de la tarde. Pero si tú dices, no, señor agente, es que voy al supermercado, es que voy a una terracita, a un restaurante, o voy a ver a mi amigo, a su casa, que me ha invitado a comer. Entonces, obviamente, echa la ley, echa la trampa. Es decir, no quiero. Aquí no estoy atacando al gobierno ni nada. Yo sé que es difícil hacer normas, pero la fase 1 va a ser un cachondeo. Porque la fase 1 en la práctica es podemos hacer vida normal. En mi barrio, aunque la fase 1 empieza el lunes, yo estoy grabando este podcast el domingo por la noche. Yo hoy ya he visto a gente a todas horas del día. Algunos sí iban con sus niños, pero yo he visto a gente paseando fuera de su horario. Y no eran gente mayor, eran gente que tenía que moverse en el mismo horario que yo. Entonces, esto en la práctica va a ser una sensación de falsa normalidad y encima sin mascarilla. Que yo no sé si van a empezar a sancionar a la gente sin mascarilla, deberían. Hoy cuando he ido a llevar a mi mujer, que es un desplazamiento justificado, porque mi mujer no debería de ir en metro, porque pone en peligro a los demás. Pues yo llevé en coche a mi mujer, llevé en coche a mi mujer y hubo un control policial a la entrada y nos pararon, nos preguntaron dónde vivíamos, a dónde íbamos. Por supuesto, nos pidieron toda la documentación. Mi mujer tenía el documento del hospital, su carnet que la acredita como sanitaria. Me pidieron mi DNI, donde se ve que vivo en el mismo sitio que ella, y nos dejaron continuar. Me parece muy bien. La verdad es que en mi corta vida de conductor, o el corto tiempo que llevo de conductor, es la primera vez que me para un control policial. Me alegro que se hagan controles. Ojalá se hicieran más controles policiales. Pero ojalá también controlaran a los ciclistas desaprensivos para los cuales las normas de tráfico no existen y yo no sé si se han provocado accidentes, pero muchos ciclistas urbanos están conduciendo por la ciudad sin aplicar las normas de conducción. Es decir, se saltan semáforos, van contramano, circulan por toda la calzada como si fuera suya, a la izquierda, a la derecha, van en grupos, en fin, ningún tipo de respeto. Los peatones, lo mismo. Los peatones van por la calle como si de pronto, yo qué sé, se hubiera cancelado el tráfico. Y ya he tenido que pitar a gente cruzando en rotondas, caminando de espaldas y ocupando la parte que usan los vehículos. En fin. Como podéis ver, estoy bastante sorprendido con lo que está ocurriendo y mi pronóstico no puede ser más negativo. Si el virus se incuba en 15 días, pues en 15 días vamos a tener un repunte importante, pero yo sospecho que ya esta semana lo habrá, igual que hoy ha aumentado la cifra de muertos. Deberían de habernos puesto imágenes del Palacio del Hielo, de las morgues y de los hospitales. Yo creo que deberían de habernos puesto. Claro, yo no he visto la televisión, con lo cual no puedo juzgar, pero qué se ha puesto o no, porque eso es otro tema que os comentaré ahora. Pero yo creo que la gente no es consciente de la gravedad del asunto. No sé cuántos de vosotros habéis sufrido una crisis de ansiedad. Ayer hablaba con un buen amigo, oyente de este podcast, que me comentaba que había tenido que tomarse alguna pastillita, algún Lexatin, porque estaba teniendo crisis de ansiedad, y ya no solo por la pandemia, sino por el asunto político y la crispación que hay. Ayer, casi sin venir a cuento, el señor comercial geek me preguntó converso, ¿tú crees que va a haber una guerra civil? Yo creo que no, en las condiciones de ahora. Pero si la crispación aumenta y si hubiera violencia en las calles, pues pienso lo mismo que pasó con el proceso independentista. Si hubieran matado a un nacionalista catalán, las calles se hubieran agitado más de lo que ya se agitaron en Barcelona, donde fue un auténtico desastre los disturbios y los destrozos en el mobiliario urbano. Creo que tenemos un problema como país. El problema que tenemos como país, o uno de los muchos problemas que tenemos como país, es que nos gusta simplificar las cosas. Es decir, los planteamientos de nosotros, los españolitos, pues son planteamientos muy simplotes. Ahora mismo la gente piensa que en España hay un problema porque hay dos bandos. ¿Qué es cada bando? Variará mucho la percepción en función de a quién le preguntes. Pero en España no solo hay dos bandos. En España hay muchos bandos. Lo cual coincide con la Guerra Civil Española. Es decir, la Guerra Civil Española no había valientes republicanos y monstruos franquistas. En la Guerra Civil Española había muchos grupos. Tan solo en el bando republicano había muchísimos grupos, algunos de ellos eran auténticos monstruos. En el bando franquista había muchos grupos y algunos de ellos eran auténticos monstruos. Y las atrocidades se cometieron tanto por un lado como por otro. Hubo atrocidades, hubo fusilamientos y hubo ajustes de cuentas y en los pueblos fue sangriento, tanto por un lado como por otro. Entonces, en la situación de ahora, pues no hay un grupo, no hay dos grupos, hay muchos grupos. Pero en la forma de pensar de muchos españoles, solo hay dos grupos. Hay un grupo de gente que son nostálgicos del franquismo porque por eso usan banderas, porque si usan banderas de España es que son fascistas. ¿Cómo alguien puede llegar a pensar eso? Pues esto lo piensa mucha gente, porque si te ven con una bandera, eres un fascista. No pueden pensar que eres un demócrata, que amas tu país, la Constitución y que eres crítico con el gobierno. Igual que hay gente que no entiende que haya lesbianas, haya homosexuales, haya inmigrantes y haya gente con la piel oscura que vota a partidos como Vox. No lo entienden. De hecho, es una cosa que sabéis que la mente cuando ve algo que no percibe, dice, son todos iguales. Hay un fenómeno muy curioso que le ocurre, por ejemplo, a los españoles nos ocurre. No, nos parecen que los asiáticos son todos iguales. Y en ese sentido no distinguimos un japonés de un coreano, de un filipino o de un vietnamita. Pero si tú te vas a la zona de Asia, pues ellos distinguen muy claramente quién es vietnamita y quién es chino y quién es japonés. Los españoles no. Hace años conocí a unos amigos misioneros que trabajan con niños soldados en Costa de Marfil. Y la mujer son un matrimonio mixto, él es español y su esposa es marfileña. Y ella me decía, dice, mira, yo la primera vez que vi blancos en el aeropuerto no los distinguía. Es decir, para nosotros en Costa de Marfil los blancos son todos iguales. Es que te ponen un blanco y a otro blanco, es decir, es como si te dicen, te pongo a Rupert y a Converso y a Andrés Ramos. Y para mí los tres son iguales. A mí como español eso me parece una cosa súper rara. ¿Cómo es posible que les parezcamos todos iguales? Pues eso pasa. Bueno, pues eso que les pasa a los marfileños y nos pasa a los españoles con los asiáticos, pues a nivel político, cuando alguien que milita o que es afín a las izquierdas le dicen que hay inmigrantes que votan a partidos que es como Vox, pues no lo entienden. No, en ese momento le pitan los oídos y no lo entienden. También pasa lo contrario. Cuando a alguien que no es de izquierdas le dicen que hay gente, pues por ejemplo, yo qué sé, creyente en las filas de las izquierdas, pues le puede parecer un poco raro. O hay gente que son patriotas Pero las izquierdas les puede parecer un poco raro, porque cuando uno va a redes sociales y lee cosas de gente como él, y se produce un fenómeno de intoxicación radicalizante. Es decir, si tú te mueves en foros de... Yo tengo listas de Twitter de izquierdas y gente del otro lado, gente del mundo conservador, liberal. Entonces, yo me pongo a leer una lista y en esas listas, pues por ejemplo, cuando hablan de la gente de las banderas y los de las caceroladas, pues hablan de... Para ellos son todos nostálgicos del franquismo. Es una cosa muy absurda, es una cosa de una reducción y de un simplismo total, pero a ellos no les cabe en la cabeza que simplemente ellos son demócratas, demócratas críticos con el gobierno, a la mayoría de los cuales, pues Franco les toca un pie, les da igual. Esto es así. Que luego, claro, aparece algún descerebrado con una bandera franquista, que dice tú, tío, tú no sabes de qué va esto. Pero ese es otro simplista. Entonces, hasta que no seamos capaces de entender de que hay muchas posturas y muchas formas de ver las cosas, y por desgracia muchos se han radicalizado, pues no cambiaremos. Pero lo que está ocurriendo es que cada vez nos estamos radicalizando más. ¿Y sabéis qué ocurre con el odio? Es que cuando hay dos personas que se odian mucho, se perciben el uno al otro como monstruos. Pero si se siguen odiando mucho, si siguen creciendo en ese odio, se terminan convirtiendo en los monstruos que ellos creen que son el contrario. Esto es un fenómeno muy curioso, pero mucho me temo que nos estamos radicalizando poco a poco. Y ahora mismo, tal como están las cosas, yo no veo una situación de crisis a nivel social. Pero puede serlo. Puede haberla. Ahora mismo ha habido conatos de gente que se ha estado manifestando con sus banderas de España y ha aparecido gente tirándole esclavos. ¿En dónde era? En Moratalaz, pues ha habido muchísima violencia y radicales de izquierda que han sido identificados, muchos de ellos, pues le han abierto la cabeza a un taxista, ha habido ataques de arma blanca. Se está utilizando la mentira, ¿no? Echenique ha sacado una foto en su Twitter diciendo de que, mira, esta gente ha impedido el paso de una ambulancia y la foto que ha utilizado es una foto en la que está lloviendo, o sea, no es de ahora, y donde se ven banderas republicanas. Entonces, aquí hay un momento de infoxicación total donde ya ni siquiera distinguen las fuentes. No, no tienes criterios. Ves algo que te da rabia y lo compartes. Y yo tengo que entonar el mea culpa porque es difícil tomar perspectiva de una situación como esta. Y en alguna ocasión yo he tenido que coger y borrar un retweet porque ha habido gente que me ha dicho, Converso, esto es un bulo. Y mira que intento con cuidado analizar las cosas que leo. Pero llega un momento de desinformación total que esto hace que se enrarezca y se llene de odio el ambiente. El ambiente se puede llenar aún más de odio. Y el catalizador es un presidente completamente incompetente con un equipo de gente muy incompetente. Un gobierno en minoría, un gobierno débil, que no tiene poder para sacar unos presupuestos, que aprovecha el estado de alarma para hacer negociaciones al margen de su propio partido. La ministra Calviño, una socialista sensata, llevándose las manos a la cabeza por las cosas que hace su presidente. Un presidente del gobierno que ha construido su campaña sobre un montón de mentiras, pero que aún así se sigue sintiendo legitimado para seguir en el poder. Una oposición débil, incapaz de hacer una moción de censura y de hacer oposición real. Y mientras tanto, una crisis sanitaria que se va a ir agravando. Ya ha sido gravísima porque tenemos un número de muertos y un ratio de muertes inconcebible. Y una gestión de una crisis económica horrible que está ya viniendo, que no son capaces de gestionar en este gobierno. Y yo entiendo que haya gente que le esté dando ataques de ansiedad. Yo mismo, creo que lo decía en el podcast anterior, he sentido momentos de ansiedad donde al final me he tenido que refugiar en los libros, en mis proyectos Linux y el NAS, y enredando con estos temas tecnológicos, pues he estado ausente de las noticias, más que algún titular de varios diarios que sigo, de distintos signos. Miro La Vanguardia, que me parece un extraordinario periódico. Miro El País, miro El Confidencial, miro Libertad Digital, miro El Mundo. De vez en cuando miro el diario, eldiario.es. Pero limitando mucho mi tiempo de exposición a las noticias porque la ansiedad que me viene a mí, la ansiedad que le viene a un amigo, es la preocupación y el temor. El temor de una crisis económica que pueda arrasar con España, acabar con pensiones, destruir a las empresas, dejar a gente sin ningún tipo de prestación, porque esta gente que es el gobierno que más cargos a dedo ha nombrado, más que Zapatero, que es el gobierno que cuando tienen que hacer es bajar los impuestos, pues van a subir los impuestos y van a aumentar la deuda de una manera salvaje. Mariano Rajoy ya aumentó la deuda de manera salvaje. Pues esto lo que hace es hipotecar el futuro de nuestros hijos y de otras generaciones. Y claro, esto da ansiedad. Y eso si tienes trabajo. Pero si tú eres de los 900.000 personas que todavía no han cobrado el ERTE, yo tengo gente en mis círculos que todavía no han cobrado el ERTE, pero estos son los que han cobrado el ERTE. Hay un nivel todavía aún peor, que son los autónomos. Los autónomos que tienen que seguir pagando impuestos, pero que no tienen ingresos. Con lo cual, como me decía el otro día un queridísimo amigo de este canal, pues muchos se han dado de baja. No tengo ingresos, me doy de baja, por lo menos no pago. Y si esa persona tenía un empleado o dos, pues a la calle. ¿Y qué va a hacer el gobierno? ¿Gastar? No, no, no. Lo que hay que hacer es cuidar de... Hombre, claro que sí, claro que tiene que haber medios sociales. Pero si no hay empresas pagando impuestos, no va a haber cotizaciones, ni pensiones, ni prestaciones. Y esta es la difícil tarea que tiene un gobierno. Normal que a muchos os estén dando ataques de ansiedad. Así que amigos, mi consejo para vosotros es que en estos momentos de ansiedad refugiaros en los libros, en la cultura. Si no eres creyente, en la filosofía, gran refugio. Si eres creyente, en la espiritualidad. Si tienes aficiones, en aprender, aprender y mejorar. Pero sobre todo en ser críticos. Tenemos que ser críticos y tenemos que crear un caldo de cultivo suficiente para que el votante sea un votante capaz de distinguir entre un farsante y un político de verdad. Y yo ahora mismo una cosa que tengo cada vez más clara es que cuando alguien se postula para ser presidente del gobierno y no ha sido autónomo, ni ha tenido un cargo en una empresa, ni ha sido empresario, a mí esa persona, para mí esa persona tiene muchos interrogantes. Si alguien se postula para presidente del gobierno y saca pecho diciendo, yo es que milité en las juventudes socialistas desde que tenía 13 años, o en las juventudes populares, o en las juventudes lo que sea. Esa persona, por definición, es una persona que no tiene ni oficio ni beneficio, algunos no tienen ni estudios. Esa persona no tiene experiencia y esa persona, como me decían el otro día de Pablo Casado, ¿no? Líder del Partido Popular, que por lo visto, como pensaba que le iba a ir muy mal, se puso a echar currículum en los bufetes de abogados de Madrid porque es que no tenía dónde meter la cabeza. Muchos de estos políticos son gente que sin la política no tienen dónde meterse. Por eso se meten en la corrupción. Y por eso necesitamos a gente que venga del mundo de la empresa y que vengan de un mundo de la empresa donde tienen una trayectoria y han sido gestores capaces. Y da igual la etiqueta que tengan, derechas o izquierdas. Para mí, la mayor o la mejor etiqueta que puede tener una persona es que es una persona que es un profesional, que ha sabido desempeñar su trabajo y que las empresas que reconocen el talento, pues lo han premiado. Y tenemos que empezar a ver a nuestros políticos no como gente que... No, no, pero es que este no es no es un fachota o no es un sociata. No, es un tío capaz. Es un tío capaz. Ahí va mi reconocimiento a Julio Anguita. Un tío íntegro que prometió vivir de una manera y vivió de esa manera. Y se retiró cobrando su pensión de profesor. No como Pablo Iglesias, que se le llenaba la boca diciendo que iban a cobrar 3 salarios mínimos y limitación de mandato, y mira dónde vive y mira lo que cobra. Ahí está Julio Anguita. Espero que nunca se nos olvide y nunca dejemos de ver los vídeos con esas entrevistas brillantes a Julio Anguita. ¿Un tío de izquierdas? Sí. ¿Un tío coherente? Sí. ¿Un tío ejemplar? Sí. Seguro que alguno puede decir, sí, pero es un comunista, eso no sé qué. Pues me pareció que fue un buen alcalde y un líder político y un líder coherente. Y la gente mediocre e incompetente, pues siempre dirá, no, pero es que este era, no, pero es que este era un cobarde, no, pero es que... Estos son los insultos de la gente mediocre. ¿Quién dice eso? ¿Tú? ¿Que has vivido de la política chupando puestos de concejal y siguiendo al partido y a las líneas del partido sin cuestionarlo para ver si te daban un carguito y un sueldecito y te metían en una comisión? Y así tenemos un país que tiene altos cargos a dedo, que tiene más políticos que Alemania, más parlamentos, más diputados, y tenemos una auténtica casta política que es una vergüenza. Bueno, amigos, esto es Vidas en Red. Vaya chapa que os he pegado, lo siento mucho. Prometo hacer podcasts más cortos. Un saludo a todos y hasta pronto.